que prohibido pescar. Bueno, eso no es para nosotros, Wilbur. ¿Oh? ¿Te sientes bien? Qué bueno, amiguito del alma. Entonces, al negocio. Ya dije, al negocio. Vengan, vengan, pececitos. Vengan a almorzar. Así es como se hace, ¿eh? Dame otro, Wilbur. Wilbur, ¿estás ahí? ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¡Wilbur! ¡Wilbur! ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? ¡Háblame, Wilbur! ¡Háblame! A ver, Wilbur, huele, huele esto. No te confíes mucho, Wilbur. Son muy astutos ellos. No! ¡Échalo fuera! ¿Qué? ¡Ven acá! No. ¡Te agarré! ¡Vuelve! ¡Regresa! ¡Pobre Wilbur! ¡No lo volveré a ver! ¡Adiós, amiguito! ¡Ah, debo conformarme! Hay muchos otros insectos en la hierba. ¡Ay, pero no son como Wilbur! ¡Wilbur! ¡Ay, caray! Yo te creí perdido para siempre.